Videojuegos buenos o malos para la salud. Algunos de los obsequios más demandados para el Día de Reyes Magos, festividad celebrada en España, México y varios países de América Latina el 6 de enero, son los videojuegos. Sin embargo, su mal uso puede provocar efectos negativos en la salud mental, física y emocional de los niños y adolescentes. Efectos de los videojuegos en la salud. Especialistas advierten sobre efectos nocivos en la salud debido al abuso de videojuegos, entre ellos. Provocan crisis convulsivas en niños con antecedentes de epilepsia debido a destellos y cambios de intensidad de los colores observados en la pantalla, lo cual sobreestimula el cerebro. Adicción al juego es otro efecto sobre la salud mental de niños y adolescentes, pues su obsesión por el uso de esta tecnología los convierte en ludópatas, al grado que su vida gira en torno al videojuego y recurren incluso a mentiras o artimañas para seguir jugando. Abandono de actividades como deporte, lectura o contacto con amigos propiciando sedentarismo y obesidad. Aislamiento e individualismo exagerado. En casos muy graves, el niño se encierra en el mundo virtual perdiendo noción de la realidad. Síntomas de depresión y ansiedad debido a agotamiento y cansancio del sistema nervioso por su excesiva atención al videojuego. Bajo rendimiento escolar, al afectar la capacidad de atención y mostrar desinterés hacia las actividades escolares. Síndrome de abstinencia acompañado de comportamiento impulsivo y violento cuando se les priva de los videojuegos. Sedentarismo nocivo para niños y adolescentes, causante de sobrepeso y obesidad debido a la falta de actividad física y el consumo de alimentos chatarra. Ojos irritados por falta de lubricación de la córnea al no parpadear, debido a excesiva atención que se presta al juego. Dolores de cabeza, que pueden ser frecuentes sobre todo en niños que quieren el uso de anteojos y aún no han sido diagnosticados. Dolores musculares o mala postura, muy perjudiciales en niños cuyo organismo se encuentra en crecimiento. Molestia en manos y muñecas por inflamación de tendones, tenditis. Alteraciones en el desarrollo de la personalidad, sobre todo para la influencia de contenidos violentos en los videojuegos. No obstante, el uso adecuado y mesurado de los videojuegos también puede ser efectos positivos en los jugadores, como favorecer el contacto social y el trabajo en equipo, ya que pueden propiciar la interacción entre amigos, como sucede en ciertos deportes. Perseverancia, el logro de un determinado objetivo por parte del niño al pasar un nivel o concluir el juego lo estimula a continuar. Desarrollar mayor conciencia de las ventajas del esfuerzo. Mayor tolerancia frente al fracaso, pues el jugador perderá muchas veces, pero pondrá empeño en intentarlo de nuevo y salir exitoso. Mejorar la toma de decisiones, pues en el videojuego el niño debe elegir entre varias opciones sin dudarlo demasiado. Favorecer la coordinación visual y manual, lo que favorece los reflejos. Estimular la memoria y capacidad para retener conceptos numéricos e identificar colores. ¿Cómo sacar el mejor provecho a los videojuegos? Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a obtener beneficios de esta tecnología. Controle el tiempo dedicado a su uso, especialmente en vacaciones. Expertos sugieren no invertir más de 3 o 4 horas a la semana. Úsalos como premio o estímulo, cuando los niños acaben la tarea o después de ayudar en alguna labor en casa, pero recuerda, controla el tiempo dedicado a dicha actividad. Vigila el contenido de los videojuegos. La salud mental y emocional de los niños puede estar a salvo si eliges los que sean más adecuados para su edad. Antes de comprarlos, lee las reseñas en sitios especializados o bien mantente actualizado sobre la clasificación vigente de acuerdo con la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento. ESRB por sus siglas en inglés. También puedes entrenarlos con ellos para asegurarte de que no represente ningún peligro. Estimula la convivencia familiar y dedica más tiempo a tus hijos. Según los especialistas, el uso excesivo de los videojuegos se debe a que los niños y sobre todo a los adolescentes quieren llenar un vacío emocional, por lo que es muy importante propiciar un cordial y agradable ambiente familiar, utilizando este tipo de juegos como un aliciente más para fomentar la comunicación y el contacto con tus hijos. Nunca emplees los videojuegos como niñeras. Mejor dedica tiempo a tus hijos y motívalos a tener gusto por el arte, la lectura y o el deporte. Incluso algunos títulos fomentan el aprendizaje de algunos aspectos, pero puedes complementarlos con otras actividades. Aprender a detectar situaciones de alto riesgo. Mantente alerta si tu hijo muestra un comportamiento derivado del uso inadecuado de los videojuegos. Algunas conductas que puedes observar son: uso compulsivo, corre a jugarlos apenas se levante o al menos al menor tiempo libre de que tiene, muestra cambios en su comportamiento, impulsividad y violencia en el rendimiento escolar, se ha vuelto demasiado introvertido, tiene bajo o nulo interés en otras actividades o aficiones, incurre en pequeños hurtos y lo niega cuando se le interroga. Busca apoyo en profesores, orientadores o especialistas en la materia para que te ayuden a manejar alguna alteración en el comportamiento de tus